Conociendo Música, un programa presentado por Juanito Carapito. Buenas amigos, soy Juanito Carapito y aquí estoy de nuevo como cada sábado al caer la noche con tu programa Conociendo Música. Hoy vamos a hablar de un prestigioso creador musical, Hans Zimmer, compositor de famosas y reconocidas bandas sonoras para cine. Zimmer nació en Alemania en 1957, pero antes de decir nada más, vamos a escuchar una obra suya que seguro reconocerán. Bueno, sin duda maravillosa esta obra. Para aquellos que nunca la hayan oído antes, esta es la introducción musical de la que es muy posiblemente una de las películas de animación más famosas, El Rey León. La banda sonora de este film le llevó a Zimmer a ganar nada menos que el Oscar en 1994, el premio más prestigioso al que se puede aspirar, y también un Globo de Oro. Con este premio, el compositor se reformó en Hollywood, donde ya había causado inquietudes desde su trabajo para la película Rayman, de 1988, por el que fue nominado al Globo también. A partir de entonces, Zimmer ha compuesto numerosas bandas sonoras, muchas de ellas nominadas a los grandes premios, por ejemplo, El Último Samurai, El Código Da Vinci o su más reciente trabajo, Interstellar. Pero centrémonos más en su música. Hans Zimmer escribe básicamente arreglos orquestrales. Una característica propia de su música es la integración de sonidos electrónicos en esos arreglos, como podemos escuchar en este fragmento compuesto para la película The Amazing Spider-Man. No es de extrañar que muchos de los encargos que le hacen a Zimmer son para películas de acción, que el compositor es capaz de describir muy bien todo tipo de batallas. Así consiguió su Globo de Oro por la banda sonora de la magnífica Gladiator. Se puede vivir la batalla con su música, sin duda. Bueno, a continuación escucharemos dos fragmentos nuevamente de la banda sonora del Rey León. En el primero destacamos la solemnidad, delicadeza, profundidad, belleza teñida de trasmatismo. En el segundo destacaremos la grandiosidad y la percusión. La percusión es un elemento que Zimmer le da mucho valor en sus composiciones. Vamos a escuchar. Bueno, nos vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos con la música de Hans Zimmer. ¿Te gustan las bandas sonoras? ¿Quieres transportarte a ese momento tan especial de tu película favorita? Súmate a misbandasonoras.com, el portal donde encontrarás tus temas preferidos en un solo clic. Biografías, premios, noticias de los compositores más reconocidos. No lo dudes, si te gusta la música de película, este es tu sitio, misbandasonoras.com. ¿Ríes o lloras? La vida tiene sus bandas sonoras que te transportan hasta aquella experiencia que añoras. A veces... Hans Zimmer es un gran compositor. Así como nos transporta a las batallas más crudas de Gladiator, también es capaz de transmitir una calma y tranquilidad como nadie. Tiempo, su paso lento, cansancio existencial, lo abstracto, infinidad espacial, dolor. Todo ello presente en la banda sonora de la multipremiada Origen. Ahora sonando. Soy Juanito Carapieto y esto es Descubriendo Música. Que tengan una buena noche.